vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buen mediodía, compañeros y oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrantes de Unidad Popular. Les habla Carlos Pérez, vamos a estar con otros compañeros cubriendo al compañero Leonardo Luzardo, que ha afectado a otras tareas y en la militancia no va a poder estar con ustedes por algunos viernes. Y queríamos comenzar saludando a los jóvenes del 26 de marzo. Si bien no pudimos estar, o no correspondía, no nos tocaba estar en el campamento de los jóvenes, todos los informes, todos los comentarios, el ánimo que hemos encontrado en los compañeros que de una u otra forma participaron del campamento, ha resultado una verdadera inyección a toda la organización, y cosa que nos viene excelente, no solamente para el desarrollo del trabajo del 26 en el movimiento estudiantil tan necesario, y sobre todo en estos momentos de lucha en contra de la reforma educativa, sino también rumbo al acto aniversario del movimiento 26 de marzo, que será el sábado 25 de marzo a eso de las 3 de la tarde, y para lo que estamos trabajando y priorizando en el trabajo político en esta etapa y en este mes de marzo. En segundo lugar, les queríamos recordar, si bien hoy ya estuvo Eduardo a las 10 de la mañana en Mañanas de Radio, convocando, ayudando, también contribuyendo a convocar también desde acá al plenario departamental de Montevideo, que será mañana a las 16 horas en la Fonoplatea, allí en Convención 1165, casi Maldonado, instancia importantísima por lo que significa la territorial de Montevideo en todo el trabajo político de la organización, por lo que significa el aporte de las agrupaciones al desarrollo de la lucha en contra de la seguridad social, en contra de la reforma de la seguridad social y en defensa de la misma, por lo que implica también en el apoyo y la lucha en contra de la reforma educativa, en fin, por lo que significa también después en la campaña electoral, en el resultado electoral del peso que tiene Montevideo por tener la mitad de la población de todo el país. Y porque necesitamos avanzar en organización, en incorporar más compañeros al trabajo organizado, si bien es muy valioso todo aporte, incluso el que se hace en una hora por semana desde la casa, o a veces simplemente el que se hace en la vida cotidiana, en el barrio, en el almacén, en el trabajo, pero en la medida que también ese trabajo está atendido por una agrupación, ese compañero está informado, ese compañero recibe el diario, ese compañero trabaja empujando también en el plan de la organización, es muy importante. Y para que esas personas que son colaboradores, que son simpatizantes, que por uno u otro motivo no disponen de más tiempo para la militancia, que la agrupación llegue a atenderlo, que lo visite, que le arrime el diario, que le vaya a cobrar la cotización, etcétera. Entonces todo eso, y para que la organización llegue más lejos y para que lo más periférico esté atendido, es muy importante fortalecer el trabajo organizado. Se ha abundado en argumentos, se seguirá haciendo, pero bueno, mañana la puesta a punto de la situación política, los desafíos y sobre todo salir con un plan de trabajo hacia un acto del 25 de marzo, el 52 aniversario, que en esta coyuntura para nosotros adquiere, si bien todos son importantes, en esta coyuntura adquiere una importancia superior, ¿verdad? Por todos los desafíos que tenemos planteados. Y bueno, si bien estuvo el economista Roca y nos exime de esta mañana en Mañanas de Radio y nos exime de muchos comentarios de orden económico, y también estuvo el compañero Eduardo Rubio hoy de mañana en un primer análisis de lo que fue esto que ya es una tradicional rendición de cuentas del presidente de la calle Pou ante la Asamblea General. Lo primero es el reconocimiento de que efectivamente no son la fotocopia, son la oligarquía nacional. Defienden sus intereses y no lo hacen de forma vergonzante. Defienden el modelo neoliberal, defienden el modelo de la inversión extranjera directa, del endeudamiento, de las privatizaciones, de la extranjerización de la tierra, de la liquidación de la industria, de la inversión pública en beneficio de esta neocolonización, por llamarlo de alguna manera, o de poner el país al servicio del gran capital y lo que ello requiere, ¿verdad? Y lo hacen con basados en la lucha ideológica y basados en la ideología liberal que defienden, yo diría, la ideología de la dependencia, de la justificación de la dependencia y de la entrega del país al imperialismo, ¿verdad? No lo hacen como se hacía en los tres periodos anteriores, que aplicando el mismo modelo te decían que bueno, es lo que podemos hacer, no podemos hacer más, mira que etcétera, etcétera, es lo que se puede, ¿verdad? Cosa que es falso, no se hizo lo que se pudo, sino que se hizo lo que se quiso. Allí también hubo un plan de gobierno, pero que se defendía de manera vergonzante o diciendo que no se podía hacer otra cosa. Entonces, no está la fotocopia, están los verdaderos, ¿verdad? Están los dueños del país, que aparte no son otra cosa que la quinta columna del imperialismo y socios del imperialismo, y por tanto defienden esa ideología. Entonces, el presidente defendió la LUC, ¿verdad? Que fue el plan de gobierno en lenguaje jurídico, en forma de ley. Defendió, por supuesto, le refregó la victoria, defendió la LUC, donde preparaban el aparato represivo, donde avanzaron en las reformas educativas, por ejemplo, eliminando los consejos, donde crearon la comisión de expertos, que después no estuvo en los 135 artículos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Defendió el presidente de la calle Pou, por supuesto, las principales reformas de este gobierno, como decía Eduardo Rubio hoy de mañana, la reforma educativa, vaya, una reforma neoliberal de recorte presupuestal, de vaciamiento de contenidos, de formarte, instruirte en lo mínimo para que salgas al mercado laboral, vaciándote de cualquier contenido que te permita generar una conciencia crítica, una educación para la libertad y sobre todo para la lucha por la patria bien entendida, la lucha por la soberanía nacional, por tener soberanía, un proyecto nacional propio, un desarrollo propio, autóctono, nada de eso. Sino, bueno, la educación, entre comillas, para en favor de las multinacionales, ¿no? De la reforma educativa haremos algún comentario después, pero no queremos dejar pasar por alto, porque viene, por supuesto, las grandes omisiones. El presidente habló solamente de las ganadas. Se mantuvo firme en su decisión de que en el tema astesiano lo mejor es no hablar y dejar que el tema pase. Cosa que es lo analizarán ellos con sus politólogos después, pero que es de dudosa efectividad no hacer frente a esas cosas. Pero quería agregar algunos comentarios de las cifras récord que anunciaba el presidente, ¿verdad? Porque es cierto, no es mirando para el costado que vamos a enfrentar en la lucha ideológica y política las cosas estas que planteaba el presidente. Inversión récord histórica en infraestructura vial, ¿verdad? Es cierto. Ahí hay empresas privadas trabajando, se generan puestos de empleo, se hizo doble vía para San José, para Florida, para Durazno. Han sembrado de rotondas cerradas, cosas que para la seguridad vial son fabulosas. O sea, tenemos un país entregado a las multinacionales, pero con rutas que son pistas de patinaje. O sea, una infraestructura vial al servicio de lo que pide el modelo forestal, de lo que pide el modelo sojero. O sea, tenemos un país, porque acá los grandes temas nacionales nunca se tocan. El tema de la tierra, el tema de la industria, el tema del desarrollo nacional autóctono. Entonces tenemos el 60% de la tierra extranjerizada, eucalipto por todos lados, 1,000,000 y pico de hectáreas de soja, problemas de sequía, problemas con el agua contaminada, cianobacteria hasta las orejas. Echan para adelante el plan Neptuno en Arasatí, que si van ahora van a ver que es verdad lo que dice Aubriot, que donde se concentran más cianobacterias en Arasatí y el Quillú, vayan por allí. Pero bueno, un país entregado a las multinacionales, unas multinacionales que se acogen a ley de inversiones, a zona franca, que no pagan impuestos y que por lo tanto la carga impositiva recae sobre los sectores medios, industrias nacionales, pequeñas y medianas industrias y trabajadores con salarios medios para arriba, que de eso vamos a hablar con el IAS y el IRPF. Pero en ese modelo, ¿verdad?, donde no se usan esos 900 millones de dólares en construir una fábrica, ¿verdad?, en industrializar nuestra producción, en poner gente a plantar a producir alimentos sanos y de calidad en el campo, sino que se le entrega el campo a las multinacionales y al modelo celulósico, forestal y sojero. Bueno, ahí andas en rutas que son pistas de patinaje iluminadas y del primer mundo, ¿verdad? Es inversión, genera alguna fuente de empleo, pero es al servicio de UPM y del gran capital. Entonces después, claro, es lo mismo también cuando Tabaré Vázquez, porque es a base de endeudamiento, a base de dependencia, ¿verdad? Y Tabaré Vázquez en su momento anunció una inversión en una infraestructura vial de 12,000 millones de dólares. Por eso Rossi anda junto con el gobierno cortando cintas y se nos está yendo el tiempo. Pero claro, le dejaron todo, 15 años de gobierno progresista, de pseudoizquierda, le dejó en bandeja. Este gobierno ahora de la oligarquía le puede levantar al Frente Amplio, que está construyendo un hospital en el Cerro. En el Cerro, una policlínica que se caía a pedazos, chiquilines que esperaban años cuando tenían problemas, niños, ¿verdad?, con problemas de aprendizaje, de malnutrición, esperaban años. Bueno, este gobierno hace una inversioncita, ¿verdad?, y levanta un hospital en el Cerro y conquista simpatía allí. El filtro que el Frente Amplio lo quiso privatizar, vender, este gobierno está haciendo una obra y levantando un hospital nuevo. El Instituto Cachón, para los ciegos, un cachón, que es verdad, que le deja el frente a la oligarquía nacional, para el modelo liberal, para que tengan estos espacios para ganar popularidad, ¿verdad? Entonces, levantan el Instituto Cachón, hacen una obra, ¿verdad? Son migajas al servicio del pueblo, pero ¿verdad? En manos de ACE, después no hay psiquiatras en ningún lado, están vacíos por dentro, no hay medicamentos, pero llenan el ojo. También lo hacía el Frente Amplio levantando un hospital nuevo. Refregan una inversión en asentamientos. O sea, este modelo va a seguir generando exclusión, va a seguir generando asentamientos, va a seguir cayendo gente en los asentamientos, pero bueno, claro, peor es nada, te levantan una vivienda de madera y tú sigues en la exclusión. Pero pueden refregar, dicen que es una inversión histórica, claro, le sacaron plata al Instituto de Colonización, endeudamiento, dependencia, pero y más exclusión, pero hacen este tipo de inversiones. Y después, y para terminar, porque se nos fue el tiempo, anuncian rebajas irrisorias desde el punto de vista económico en el IAS y en el IRPF, están estudiando también aflojes a las pymes, a las MIPYMES. Ya Roca habló suficiente hoy de mañana, es irrisorio, se favorece a 20,000 jubilados en una población de 750,000, se favorece a 63,000 trabajadores en una población de 1,500,000 de trabajadores, en el irrisorio, pero que desde el punto de vista político se enmarca en esto que siempre gana adeptos en este país, de la lucha por el centro político, de dar señales, aunque son irrisorias, dar señales de que este gobierno baja impuestos a los sectores medios, ¿verdad? Disputan jubilados que ganan entre 45 y 50 mil pesos, trabajadores que entran en la primera franja de IRPF, o sea, con para el medio con salarios bastante buenos, ¿verdad? Y sectores medios de pequeños y medianos comerciantes, etcétera, que tienen empresa. Entonces, la batalla electoral hacia el centro, y por eso Vergara, que disputan esos mismos espacios, salen criticando las medidas del gobierno, pero que son verdaderamente irrisorias. Entonces, para enfrentar a los verdaderos, a la oligarquía, ¿no?, a la foto, y a la fotocopia, ¿verdad?, un progresismo que lucha por la alternancia para que nada cambie, es que necesitamos, ¿verdad?, participar con todo mañana a las 16 horas, organizarnos en cada lugar del país, tener claro que el acto, que va a ser muy importante, lo sacamos entre todos, que cada compañero, como hacíamos, hay que apostar a todo, a las redes, a los muros, a la propaganda, poner al 26 en la calle, que aparezca nuevamente en la presencia pública, política, mural, de propaganda, de audiciones, pero la gente que va a los actos va porque un compañero la llevó. Entonces, el acto es de cada uno y cada compañero tiene en su medio 2, 3, 4, 5 personas que puede invitar y que puede de una u otra manera lograr su presencia en el plenario. Y es así en el acto, perdón, del 25 de marzo. Es así que vamos a lograr un buen acto, que lo precisamos. Instamos a cada compañero que trabaje, que invite, que le hable en lo que estamos, en el plan político, en la situación política, y que lo persuada de la importancia y de la alegría también, que es participar de la, como es la consigna para el acto, construyendo la unidad de la izquierda y en defensa de la seguridad social. Por supuesto que cada departamental también tiene que estar trabajando en su plan, poner en el centro el acto de aquí al 25 de marzo y estar pensando también a cuánta gente traemos de San José, no solamente decir vamos con un compañero más, salir a invitar también para participar en el acto y resolver el transporte y resolver las finanzas de aquí al 25, poner en el centro el acto y poner en el centro el reclute, el traer gente, en invitarla, en resolverle, y eso va en cada uno de los compañeros. No esperen por Eduardo Rubio o por cualquier otro compañero que hable en la radio y que lleve gente al acto, no es así. Así que, compañeros, con estas sugerencias vamos cerrando la audición de hoy, porque no hemos pasado de tiempo y nos van a correr. Hasta el viernes que viene.